Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y en esta otra oreja anarquista tenemos muchos mensajes de varios oyentes, no solamente de Marina, de Azucena, de Rueda de Amigos, de Mariano, de Angélica desde México, está también Pato Tejedor, de la tribu, también pidiendo los audios de este programa, ya los subiremos. Y no solamente se los mandamos a las radios que lo piden, sino también, los oyentes pueden entrar al programa, a la página del Facebook, a La Otra Oreja, y ahí están los programas anteriores. Dice también Patricia, desde Mar del Plata, que está ya a esta altura debe haber sacado la chocotorta, y le está dando al mate con anarquía, ¿no? Desde Mar del Plata no creo que lleguen, están pidiendo acá Silvina y Paula. Sí, van a pedir la chocotorta. No creo que yo pido desde Mar del Plata algún filet, algo así, congelado, y lo hacemos al vapor con hierbas. Después terminamos una chocotorta, lo que sea. Bueno, pero iremos a buscar la Mar del Plata, si no. Angélica desde México también escuchando este programa, esta otra oreja anarquista, y decíamos que estaba con nosotros y con su anarco guitarra Juan Pablo Rey. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Bien, acá con el fusil afinado ya. Bien, buenísimo. Y Juan Pablo es parte del libro, del disco que sacó la Red de Solidaridad con Chiapas, inspirado en los principios y demandas zapatistas, Ya se mira el horizonte, que se puede conseguir acá en la tribu también, y en los principios zapatistas, en los distintos principios zapatistas, proponer y no vencer, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, construir y no destruir. Eso como los principios. Juan Pablo, hiciste un tema, ¿ya lo tenías hecho desde antes? No, me lo pidieron para el compilado y me dieron la oportunidad de grabarlo en un estudio, así que lo compuse para la ocasión, exclusivamente. Y acá está entonces, vamos a escuchar, en principio grabado a Juan Pablo Rey, inspirado en el principio bajar y no subir, el tema principio. Desde el subsuelo de una obra vertical, sacudo el polvo cuando te quiero encontrar. Las 20 y 10 y siempre la misma ansiedad, vencer la urgencia de este sueño conciliar. Por tierra el horizonte es libertad. Ya te conozco, agrietado pedestal, contaminado de ceguera y vanidad. Del engranaje no te quisiste soltar, siempre bebiendo sangre de mi yugular, a cambio un sacrificio y subyugar. Ya basta, pero hay más. No solo resistir, lo dicen, habrá que decidir. Bajar y no subir, principio de un impostergable fin. Me ahogo siempre, estas selvas de hormigón. No cabe el mundo sin codicia ni ambición. Cuando me pierdo en esta cruel contradicción, debo busco abajo y ahora sí ya sé quién soy. Respiro y mi cabeza ve mejor. Ya basta, pero hay más. No solo resistir. Lo dicen, habrá que construir. Bajar y no subir. Principio de un impostergable fin. Impostergable fin. Principio, fin. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estábamos escuchando del disco Ya se mira el horizonte, inspirado en los principios y demandas zapatistas, a Juan Pablo Rey haciendo principio, ¿no? Bajar y no subir, como uno de los principios zapatistas. Y felizmente estamos con Juan Pablo Rey acá en los estudios de La Tribu. Bueno, ¿y cómo es esto? Primero sos músico, después sos anarquista. ¿Cómo viene la mano? Sí, soy músico, soy anarquista y soy muchas otras cosas también. No, uh-huh. No me gusta encasillarme en una cosa o en otra, ¿no? Me dedico a muchas cosas. Me dedico a trabajar en cooperativas, me dedico a tocar la guitarra, a cantar. Me identifico con el anarquismo, me identifico con otros movimientos sociales, con el zapatismo, con las asambleas surgidas en diciembre del 2001. Así que soy eso y soy muchas otras cosas también. Y como militante, como participante de alguno de esos movimientos, ¿no? Sí, seguro, también. Bueno, haber participado en el compilado zapatista también fue un honor, también, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como un himno de horizontalidad, esa canción, en algún sentido. Bueno, desde una visión ciudadana, ¿no? De cómo uno hace lecturas de lo que es el zapatismo y de cómo llegó esa ideología acá. Bueno, eso de captar cómo uno capta las ideologías que van llegando y que cómo poder aplicarlas a la realidad que atravesamos por estos lados. Y cómo uno se inspira, ¿no? Sobre todo en relación al zapatismo, que no es un dogma, sino uh-huh. que está en construcción en cualquier lugar, ¿no? Uno puede ser zapatista en cualquier lugar y no por eso necesariamente leer lo que escriben sobre el zapatismo, ¿no? Sino ejercer fundamentalmente esto de la horizontalidad. Sí, lo mismo pasa con el anarquismo, ¿no? Es una ideología intocable, pero sí podemos hoy tomar ciertos principios de esa idea, ¿no? Que tiene que ver con el antiautoritarismo, con la horizontalidad, con el apoyo mutuo, con la solidaridad, poder aplicar esos principios, esa hermosa ideología a las luchas de hoy. Y musicalmente, ¿cómo le damos ahora? Y bueno, hoy traje algunas canciones en castellano de George Brassens, que es un cantautor que, si bien no se definía específicamente como anarquista, siempre estuvo emparentado con ese movimiento y siempre colaboró. Incluso escribía en un periódico que llamaba Libertario. Estamos hablando de un trovador francés de la década del 50. Estas canciones que voy a interpretar hoy son de principios de los 50 y que fueron himno en aquel mayo francés, ¿no? En el 68, y que después llegaron acá después de esas interpretaciones del 68 francés, acá en Buenos Aires, hasta Nacha Guevara. ¿Ah, sí? Jorge Jujain cantando a George Brassens, y hace un rato escuchábamos a Arbolito, ¿no? En una de las tantas versiones. Sí, bueno, nosotros en la banda en la que toco, que es Crestamurti, que es más pan rock, también estamos haciendo varias interpretaciones de Brassens en versión más rockera. Uh-huh. Un poquito más fuerte de lo que se viene escuchando en cuanto a interpretaciones de Brassens. Y que seguramente sonarán en otros programas, pero ahora no queremos dejar de escucharte en vivo. Dale. ¿Con qué le damos ahora? Y bueno, vamos a hacer el tema que lo catapultó al a la antifama. Ajá. Es el gorila. Vamos, con el gorila, en la otra oreja, Juan Pablo Rey, en vivo. A través de aquellas rejas, las mujeres de aquel lugar contemplaban un gran gorila sin preocuparse del que dirán. Sin ponerse coloradas, espiaban ese lugar que mi madre severamente me prohibía mencionar. Guarda el gorila. De repente aquella jaula donde estaba el animal se abrió sola, yo supongo que la habrían cerrado mal. El mono salió gritando, hoy se me perderá. Era claro que estaba hablando de su virginidad. Guarda el gorila. El dueño de aquel zoológico gritaba, qué horror, mi Dios, este pobre gorila ni una mona conoció. Y la raza femenina, sabiendo que era doncel, en lugar de aprovecharlo, huyó a todo correr. Guarda el gorila. Todo el mundo se iba rajando del paso de aquel bestión, salvo una pobre anciana y un juez algo gilún. Viendo que todos corrían, el gorila se apuró, acercándose al juez y a la vieja, cuanto pudo se aproximó. Guarda el gorila. Suspiraba la pobre anciana por lo que acababa de ver. Que un gorila la deseara era cosa de no creer. Mientras el juez pensaba, no tengo de qué temer, a una mona común y silvestre muy distinto yo he de ser. Guarda el gorila. Piense que usted pudiera verse en la imperiosa obligación de ir tras un juez o una anciana. ¿A cuál elegiría de los dos? Si un dilema semejante se presentara alguna vez, estoy seguro de que una anciana sería mejor que cualquier juez. Guarda el gorila. Y aunque el mono se hizo la fama de indiscutible galán, se sabe que nunca brilla por fino y espiritual. Y en lugar de elegir a la vieja como era de esperar, agarró al juez por la oreja y lo arrastró hasta un matorral. Guarda el gorila. Lo que vino fue delicioso, aunque no se pueda contar. Yo lamento porque ustedes se reirían hasta reventar. El juez en ese momento lloró y llamó a su mamá, igual que todos los hombres que él manda decapitar. Guarda el gorila. Juan Pablo Rey, acá en La Otra Oreja, en vivo, en La Tribu. Qué bueno, ¿no? Y cuando el gorila deja de tener la connotación absolutamente local, ¿no? Gorilas hay en todas partes. No necesariamente tiene que ser un antiperonista, ¿no? Es un gorila que hace justicia, así que lo queremos. Así es. Igual también tiene su connotación sexista, como hablabas hace un rato. Absolutamente. En aquella, pero bueno, son situaciones que hay que saber contextualizar y en todo caso se discutirán los nuevos movimientos sociales. Tal cual, y además son temas que tienen más de 50 años. A sus viejos trovadores. Tal cual. Y hace 50 años, bueno, ya igual lo decíamos antes, lo volvemos a decir, en relación al rol de la mujer en ese momento, incluso de los movimientos feministas, que tenían otra explicación. Y sí, ¿no? Otro fundamento. La vieja canción anarquista que decía, a la mujer del obrero la pisan los gobernantes. Uh-huh. La mujer del obrero, ¿eh? Ahora ya. Claro, la ama de casa, no la trabajadora. Y ¿no? Sin embargo, es una canción clásica anarquista, súper utilizada. La Guerra Civil Española, ¿no? Claro. ¿Y cómo seguimos musicalmente? Sí, vamos, voy a seguir con una canción que se llama El tiempo no tiene importancia. Entre paréntesis, cuando uno es boludo, es boludo. También del año 52 es esta canción. Así es. Hay una vieja versión de Jorge Schusheim que la hizo en su disco aquí. Y que recuerdo, y Musicisti, el grupo musical previo a Le Luthier, que allá por el 69 también hacía una versión. Escuchamos entonces a Juan Pablo Rey en vivo en La Otra Oreja. Cuando son nuevos salen del huevo, salen del cascarón. Esos muchachos creen que ser viejo es ser un terrible huevón. Y los ancianos piensan lo mismo después que el tiempo pasó. Muy convencidos creen que ser joven es ser un gran huevón. Oigan el imparcial mensaje de uno de 30 que está en el medio. El tiempo no tiene importancia. Cuando uno es boludo. Sea pendejo, sea viejo. Cuando uno es boludo, es boludo. Basta de discutir al cohete. Si sos huevón, sos huevón. Viejos boludos temblequeantes, boludos de cascarón. Cuando son nuevos salen del huevo, salen del cascarón. Esos muchachos creen que ser viejo es ser un terrible huevón. Y los ancianos piensan lo mismo después que el tiempo pasó. Muy convencidos creen que ser joven es ser un gran huevón. Oigan el imparcial mensaje de uno de 30 que está en el medio. El tiempo no tiene importancia. Cuando uno es boludo. Sea pendejo, sea viejo. Cuando uno es boludo. Basta de discutir al cohete. Si sos huevón, sos huevón. Viejos boludos temblequeantes, boludos de cascarón. Viejos boludos temblequeantes, boludos de cascarón. Impresionante, recuerdo una versión de Nacha Guevara cuando era Anastasia querida, allá por el 67. Yo era muy, muy chiquito, pero bueno, tuve el lujo de estar en los teatros donde Nacha Guevara, censurada en ese momento por, entre otras cosas, por este tema que hacía de George Brassens, y lo disfrutaba y en mi memoria también está y lo asociaba, ¿no? Más allá de que este tema lo escuché en la presentación de el libro disco, ¿no? De los principios y demandas zapatistas, ya se mira el horizonte. Y buenas memorias de estos temas y cómo la música tiene que ver con las luchas, las resistencias y hasta las caracterizaciones personales, ¿no? Uh-huh. Escuchábamos antes del gorila, ahora del boludo, ¿no? Y está bueno. Seguimos en vivo con... Ah, hay un mensaje. Mensaje, dice, de Krestamurti. Dice, falta un bajo haciendo pum, pum, pum. Dice, el Pollo Murti, ¿no? Un abrazo al Pollo, que se mejores. Que se mejore, lo estábamos esperando acá, habíamos preparado desde Mar del Plata. Patricia dice que traía la merluza con chocotorta y finas hierbas. El Pollo, el bajista de Krestamurti, se lo perdió. Se lo pierde. El Pollo debe tener alguna enfermedad grave propia de los bajistas. ¿Ah, sí? Sí, si es bajista debe ser grave, supongo. Seguro, ¿no? Y además debe ser en el bajo vientre, en la zona del bajo vientre también ubicado. Y seguimos con Juan Pablo. Musicalmente, ¿cómo lo hacemos ahora? Y va en ese mismo estilo que lleva ahora. Seguimos recorriendo a George Brassens. Es el estilo pum, pum, pum, según acá el Pollo Murti. Uh-huh. El otro personaje, además del mono y del boludo, sería en este caso la doña de barrio que va a la feria a hacer sus compras. Nada que ver con aquellas que compran merluza, la chocotorta y las finas hierbas, ¿no? Y no sé, hay merluzas y merluzas. Juan Pablo Rey en La Otra Oreja, en vivo. Una vez en el mercado, a causa de unas cebollas, se agarraron de los pelos unas cuantas buenas doñas. A pie, a caballo y el carro, los gendarmes fueron llegando, pues se habían enterado que el orden estaba alterado. Pero aquí en todos lados es costumbre universal, si hay que darle a la cana, todo el mundo hace la paz. Las arpías perdieron la calma y a los ratiles entraron a dar y les dieron pa' que tengan espectáculo sensacional. Mirando a los uniformados que no paraban de cobrar, yo me divertía lo grande deseando ver su funeral. Desde la ventana de mi casa no podía parar de gritar a las doñas gendarmicidas que les dieran más y más. ¡Dale! Una de ellas tomó por el cuello al sargento de la seccional y que viva la anarquía, al muchacho le hizo gritar. Otra doña metió con esmero la cabeza del coronel entre sus dos grandes nalgas y apretó a mano poder. Una gorda abrió su escote de manera descomunal y volteaba los tetazos a los que podía alcanzar. Caían, caían, caían los prefectos y la federal. Dicen que hace mucho tiempo no pasaba algo igual. Si creían suficiente lo que acabé de contar, se equivocan pues las doñas pensaron en ir por más. Le querían cortar sus cosas de manera muy brutal, pero por suerte no tenían como era de imaginar. Pero por suerte no tenían como era de imaginar. Impresionante, Juan Pablo Rey en vivo. Buenísimo, buenísimo. Además, qué letras, ¿no? Llenas de, sí, de contenido, de poesía. Y las adaptaciones, ¿no? Con, y adaptaciones esto, son 100% porteñas. Seguro, y el malambo la... es que metiste vos, ¿no? Sí, sí, el malambo también, sí. Eso también se presta a Georges Brassens y estos temas que tienen 50 años por lo menos, ¿no? Sí, sí, a mí me llegó también un poco eso, que cuando él hizo estas canciones tenía 30 años. Uh-huh. Y bueno, es la edad que yo tengo, así que... Está bueno. Está bueno no solamente recordarla, sino, bueno, esto, darle una vuelta y la vigencia que tienen hoy, ¿no? Uh-huh. Juan Pablo, estás en un grupo, ¿no? Solamente, sí, hoy sí. Viniste solista. Sí, sí, sí, hoy vine solista, pero toco en Krestamurti. Y bueno, pueden escuchar Krestamurti en Facebook, en MySpace. Uh-huh. Estamos tocando seguido, vamos a tocar el 19 de este mes en el Emergente Bar, ahí en Gallo 333. Uh-huh. Eso cae un miércoles, así que bueno, los esperamos. Buenísimo. Sí, este, sí. Seguramente vamos a pasar la semana que viene algo del disco que nos dejás, pero no queríamos desaprovechar el vivo y tu guitarra y tu presencia, ¿no? Bueno. Bastante que ya pasamos uno de los grabados en el disco, ya se mira el horizonte. Uh-huh. Pero bueno, y te agradecemos muchísimo tu presencia, tu puesta acá en La Otra Oreja, para que otras orejas en distintas geografías te sigan escuchando. Bueno, gracias, un honor, sí, haberte conocido por medio de este compilado zapatista, así que buenísimo haber aprovechado esta oportunidad de estar acá con tus oyentes. Marta Speroni también nos escucha, ¿no? Dice, muy bueno el programa, más cuando se comparten ideas. Esta es la idea de un programa político, pero de música. Musicalmente incorrecto, decimos al principio, y así es. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Eduardo. Nos despedimos, como siempre, con una versión de Hasta Siempre, este tema de Carlos Puebla. Desde Francia, también como Georges Brassens, Sebda, Motivé, hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. A